Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? ¡Say what again! ¡I dare you! ¡I double dare you, motherfuckers! ¡Hey! ¡Hey! Muy buenas noches, sean bienvenidos a otro episodio más del Pwner Podcast. Episodio 227. Tengo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos aquí a Tercer Milenio, a Contacto Sangriento, a Contactos del Tercer Tipo. Nunca supe cuáles eran los del primero ni los del segundo, pero aparentemente hay un tercero. Según yo entiendo, el contacto del tercer tipo es cuando ya te abducen y te meten sondas por el ano. Ok, sí. Acaban de escuchar bueno también saberlo. La voz de Asaf. No podía evitar decir la palabra an. Claro que en no. Esta presentación. Dejemos que repercute en nuestro ano. Oye, manos. Manito en el culito. Uy, que ya se viene el verano. Ya viene el verano, hay que estar preparados. Ya se vienen las manitas en las bolsas siempre. En las de atrás. Oye, pero bueno, sean bienvenidos a este episodio. No me presenté, yo soy Tito Villanova. Tito Villanova. Tito, ¿qué otro Tito es famoso? Tito el Bambino. Tito Puente. El amor es una magia. Tito Capotito. El si tuviera un peso por cada chiste, ¿ves que he escuchado ese chiste? Tendría probablemente más de un peso. ¿Qué pasa, Charmin? ¿Qué pasa? Nada. El amor es una magia. Oye, ¿el poner ya tuiteó que estamos al aire? Ya. Tulio, estamos al aire. Me retuiteé ese tuit antes de que se me olvide. Oigan, hay noticias de Mixlr, nada más para documentarlo aquí en el podcast. El que ustedes conocían como el viejo canal del Pwner, donde nació el Pwner, en Mixlr, me parece que a final, o sea, ya no puedes entrar al reel. Ya no puedes ver los episodios ahí, pero se van a borrar hasta el 30 de marzo, si no me equivoco. Entonces, digo, que los episodios están respaldados en otro lado, pero sí es como, los episodios originales, las emisiones originales, pues, van a desaparecer. Qué horror. Es el capitalismo, nos consume, el dinero es dinero. Somos los hijos del capitalismo tardío. Oye, en otras noticias... que por ahí la database del Pwner está a punto de borrarse, ¿no, Charmín? Con lo de tu compu. Pues yo no tengo aquí database. No, ¿no tienes episodios? No. O sea, así just in case. Yo tengo algunos, pero no los tengo todos, fíjate. No los tengo. Por andar pensando que siempre van a estar en la nube. LOL. Ahí está, para que vean. Apúntele bien. Pero bueno, oigan. Podemos descargarlos. Sean bienvenidos. Tenemos en esta ocasión una película de 1997 protagonizada por Jodie Foster y Matthew McConaughey. Y ubican a este actor que sale en Prison Break. Sí. ¿Es el Prison Break? Es que no vi Prison Break. El astronauta malvado. Ajá. No, pero no es. ¿En Armageddon? No, es el malvado. No, es el capitán, el que muere en Libertad, ¿no? No, o sí. No muere. Llega al final, ¿no? Es el que saca la pistola. Es el que está a punto de mandar todo el carajo y le dice. Ándale. ¿Tiene hijos o algo así? Le preguntan, ¿no? ¿Cómo se llama este actor? Es William Fitcher. Por eso sí. Es malvado. El coronel Williams. Fíjate que al principio, antes de que salga Matthew McConaughey, sale él. Y yo dije, sé que sale Matthew McConaughey aquí, pero no parece Matthew McConaughey. Toma una o dos escenas después sale Matthew McConaughey y dije, ese Matthew McConaughey sí se puede ver. ¿Por qué sí se puede ver? No entendí. Es que es una referencia de Los Simpson, amigo. De ese corte de cabello sí se puede ver. Bueno, el punto es, creo que son los principales en el cast, ¿no? Es William Fichtner, olvidé su nombre, Matthew McConaughey y Jodie Foster, ¿no? Tenemos alguien más en el cast que conocido, por así decirlo. Por aquí sí lo tenía. Oye, que Matthew McConaughey ahí parece Diego Boneta, ¿eh? Sí, trae el corte super Luis Miguel. Trae el corte de Luis Miguel de Aries. Sí. Jenna Malone, que es la niña. Sí, Jenna Malone, en uno de sus primeros papeles. La verdad es que Jenna Malone me gusta mucho. Ahora que ya es grande, obviamente. ¿Quién soy? ¿Michael Jackson? Claro que no. Sí, Matthew McConaughey trae corte tipo Luis Miguel, efectivamente. Luis Miguel la serie. Aquí Jenna Malone, ¿fue antes o después de Stepmother, Stepmom? Ah, fue después. Digo, fue antes de Stepmom. O sea que Contacto la lanzó al estrellato. ¿A quién? ¿A Jodie Foster? Ah, Jenna Malone no, es la... No, a Jenna Malone. Ah. Es la Ellie Arroway, niña, ¿no? Arroway. Ah, porque después hace Stepmom. Esta, donde sale Julia Roberts y Susan Sarandon. Ah, claro. Es del siguiente año, es del 98. Oye, bueno, ahorita llegamos a eso. James Woods, ¿qué más? ¿Ha hecho algo? Lo ubico por otra cosa. ¿A quién, perdón? A James Woods. James Woods. Ay, no lo veo aquí en la lista. James Woods. ¿Quién es? ¿Qué personaje es? Es Michael Kitts, el que es el que interroga a Jodie Foster al final. Ah, claro, es Shark, el de la serie. Él no sale en Chicago Fire, ¿no, verdad? Creo que estoy confundiendo al actor. Ah, creo que sí. Espera, ahora te digo. Contact tiene. Es que en inglés, porque en inglés está mejor la Wikipedia. ¿Chicago dices? No. Ajá. No. Bueno, total, él es Michael Kitts, que pues cuestiona a Jodie Foster, ¿no? Pero ahorita vamos para allá. ¿A quién más tenemos en este cast? Oye, al final de la película vi que era tu Carl, ¿no? Supongo que es Carl Sagan. Sí, yo también creí eso. Digo, a ver, ahorita te digo en qué año murió Carl Sagan, veamos. Carl Sagan. Carl Sagan, como le decían mis primos españoles. Mr. Sagan, oye. Ay, como si tuviera primos españoles. De hecho, fallece antes. Un año antes, de hecho la película está basada en una novela que él escribió junto a su esposa. Y de hecho ellos ya habían escogido a Jodie Foster para interpretar a la doctora Arroway. Entonces, de hecho hay como muchas similitudes y también hay diferencias entre la película y la novela. Ok. Sí, él fallece en el 96, fallece el 20 de diciembre del 96. Carl Sagan, él fallece. Carl Sagan. Que ahorita nuestro físico de cabecera sería Neil deGrasse Tyson, ¿no? Que la Cosmos Viejas es de él, ¿no? Es de Carl Sagan. Sí. Carlitos, podemos decirle Carlitos. Carlitox. Bueno, el punto es, algo a mí lo que más me sorprendió de la película, y no es que siempre vea las fichas técnicas hasta este momento, pero... Es dirigida por Robert Zemeckis. Yo también no sabía. Eso me parece. Yo la vi hace poquito en TNT y ahí fue cuando me di cuenta de que era dirigida por Robert Zemeckis. Y puedo decir que realmente es de las mejores películas que tiene Robert Zemeckis y no son pocas. No, de hecho, nada más para dar el dato, Robert Zemeckis sigue vivo, o sea, tiene 67 años. Tiene joyitas. Tiene Forrest Gump, amigo, del 94. Así es. Tiene Back to the Future. Tiene la trilogía de Back to the Future. 5, sí. Tiene Náufrago. Al parecer. Uh-huh. Déjame confirmar. Sí, tiene Náufrago. Tiene Se me fue. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Pero como... Ah, sí, sí dijimos, ¿no? Que era el director. Sí, es director. Sí. Es director. Tiene... No sé, ¿les gustó el Expreso Polar? Yo solo me acuerdo del Expreso Polar porque sale Charmín ahí. ¿Sabías que Xiaomi? Es la mejor generación que haya aparecido. A mí sí me gustó el Expreso Polar. Sí, sí, está bonita. Creo que llamó mucho la atención por su tipo de animación en esa época. Y 3 años después salió Beowulf, que fue horrible, pero igual sí. Llamó mucho la atención porque era una película, pues, totalmente como... hecha en animación y ajá, se veía como... muy chida. Es como animada, el Avatar. Animada hiperrealista, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Pero para animación fotorrealista me gusta el cortito de Love, Death and Robots, el de que es como una paradoja. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Que es una chava que está huyendo de un tipo. Ah, ya, que se cicla y se cicla y se cicla. Ajá. Ese me parece de lo mejor, pero bueno, no estamos con eso, estamos con Robert Zemeckis. Tiene Robert Zemeckis. Robert tiene Muertos de Miedo con Michael J. Fox del 96. Oh, ¿no es la de los espectros? Sí. Es buenísima. Bueno, no sé si es buenísima, pero la recuerdo con mucho cariño. Tiene bastantes películas, pero digo, ya mencionamos como las más famosas. También tiene 13 fantasmas. Oh, malísima. Y tiene algún crédito en King Kong, pero la verdad no sé qué haya hecho, pero bueno. Oye, pero la de 13 fantasmas no fue simplemente productor. A ver, siempre me pasa eso. Sí, porque creo que solo fue productor. Sí, tienes razón. Sí, pero el punto es, yo creo que Robert Zemeckis tiene cosas que lo tienen consolidado como un director. Tiene... Yo creo que bastaría con la pura trilogía de Volver al Futuro. Y suena como a... Sonará mamador, pero tiene como este sello de Robert Zemeckis, ¿sabes? O sea, ya fue al final que vi Directed by Robert Zemeckis, dije, hace sentido. O sea, es como el lenguaje cinematográfico que usa él. No sé si saben a qué me refiero, o sea, como dije, sí, es una película de él. Sí, sí, sí, desde que tiene su firma y que a ajá. través de sus películas puedes detectar que es una película de él, que justamente, es por ejemplo, bueno, platicamos de esto mucho, por ejemplo, David Fincher, que cuando hace esos tomas, cuando la cámara se va metiendo como por lugares súper extraños, una ventana o por un agujero de una chapa, ajá. sabes que es un movimiento de él. Así es, por ejemplo, digo, no es cine, pero las chicas superpoderosas, Dexter y Samurai Jack, tienen como el mismo corte. Estas escenas como ralentizadas, como tomas de acción, como... No sé, o sea, es como una... es un lenguaje propio del director, ¿no? Pero bueno, ¿qué más hay que hacer de la película? Una película... larga, por ahí decíamos en el chat que es Interstellar antes de Interstellar. Sí. Tiene muchas similitudes, ¿no? Digo, para empezar, Matthew McConaughey y una película de cosas en el espacio. Sí. Tenemos una niña con su papá. Bueno, él no es el papá en este caso. Y creo que es una película que sigue siendo muy vigente, o sea, en cuanto al guión, o sea, porque son preguntas que hoy en día todavía nos hacemos, ¿no? ¿Qué hay más? ¿Hay vida fuera de...? ¿Hay vida en el espacio? ¿Y de dónde venimos, no? ¿Qué somos? ¿Hombres o payasos? Ajá, entonces... Payasos. Sin duda. Y creo que estas preguntas hacen que la película se siga manteniendo fresca, pero por otra parte, hay unos efectos en particular, digo, no toda la película, considero que los efectos de la playa y el hoyo negro son buenos, pero hay unos efectos en particular cuando se destruye la primer nave, spoiler. Sí, hay dos, tres cosillas piterillas por ahí. Sí, y yo creo que en la época se veían muy bien, pero notas como el Sobre todo cuando es una toma de televisión, que es como con un zoom, ves más de cerca la resolución de las texturas, por así decirlo, y se nota. Pues se nota que no previeron el paso del tiempo, ¿no? A ver, nada más les aviso, les platico. ¿Tiene cuántos, 23 años esa película? ¿23? Es de la misma edad que Toy Story. Y para mí, para que sean efectos del 97, se me hace que envejecieron muy bien. Pero ¿sabes qué? A lo que voy es, me queda muy claro que los efectos prácticos envejecen súper bien, ¿no? Ahí están las maquetas de Star Wars, incluso esta maqueta del Día de la Independencia de la Casa Blanca. Es una toma que se sigue viendo increíble. Bien pudieron hacer maquetas, pero no sé si era más barato meter CGI. O no, no, es como pre-CGI, ¿no? Son como, decías Charmin, que eran como algo como de After Effects, ¿no? Ah, por ejemplo, así yo me refería a la sola escena del espejo, donde va Jenna Malone corriendo y resulta que ella es el reflejo y después ya vemos a la ella real. Sí, que es una de las mejores escenas del cine. Bueno, más bien dicho, es una escena icónica del cine. Sí, por eso te digo, o sea, ubicaba la escena, no ubicaba la película. A ver, refrescame, ¿cuál escena? Cuando, casi al principio, cuando está Jenna Malone, la niña, y está esperando a su papá para ver no sé qué en el telescopio. Ajá. Y su papá se muere. Ah, y okay. Ella corre por las medicinas al espejo del baño. Cierto, cierto. Que ahora le da como un infarto, ¿no? ¿De qué creen que muere ustedes? Sí, sí. ¿No? Es como un infarto. Sí, sí es. A ver, aquí de hecho, son como pastillas de nitrógeno, ¿no? Sí, no, algo sí. Así. Sí, sí, sí. Es lo que toman cuando tienen problemas del corazón. Incluso ella dice que si hubieran tenido las pastillas en el baño de abajo, hubiera alcanzado a dárselas, ¿no? Sí. Es como triste y trágico. Ah, ya, cierto, cierto, ya entendí. Sí, que toda la toma es grabada desde el espejo, ¿no? Que ya vi cómo lo hacen, vi varios videos. Y está interesante porque son efectos especiales. Pero aún así, o sea, y tomando en cuenta que es una película de hace 23 años, ajá, se ve mucho mejor lo que logran los editores de Robert Zemeckis que pues, los chavos con sus laptops ahora. Es que eso voy, o sea, la maestría de efectos de Zemeckis, ¿no? Porque es como un efecto medio práctico, ¿no? No es tanto CGI, o bueno, no es como le dicen, truco de cámara. Sí, no es tanto, sí tiene como algunas cosillas, porque la cámara debe ser una, o sea, especial, steady, que prácticamente no absorba todos los rebotes y el movimiento, pero sí, en vez de espejo, haz de cuenta, era una pantalla verde o azul, uh-huh. Pero lo hacen muy, muy, muy bien. Sí, y se ve muy, muy bien. La verdad es que la toma estabilizada cuando ella va corriendo. Que corre muy extraño. Sí, o sea, como que. O sea, ¿cómo se le dice? Está como grabado a alta velocidad. O sea, porque se nota el movimiento que no va. Es como ubicas el video de Panda de los malaventurados, ¿no, yo? Que no está a velocidad normal, sino está como. Está como a más cuadros, que hace que se vea más lento. O menos cuadros, no sé cómo decirlo. No ubico el video, chicos, que fallo. ¿No ubicas? Bueno, por ahí. Bueno, el punto es que sí, está muy bien logrado. Yo creo que sí es de las mejores escenas. Punto a favor, o sea, no porque critique estas partes quiere decir que la película no tiene cosas buenas. ¿Qué más hay que decir? Volvía, una película bastante larga de 2 horas y media, que si te la avientas a 1.5, ¿dura qué? ¿Hora? Yo la vi a hora y media. ¿Hora y media? Sí, yo así la vi. No, yo sí me la eché, me la encontré en Amazon Prime, que sí está, y la vi, ya ves que no puedes Bueno, no, yo no lo uso más bien. Pero sí, sí me la aventé y dije, no la voy a pausar, porque si la pauso 5 minutos, no la voy a acabar. Entonces me la eché de corrido. Es una película que justo cuando piensas que ya se terminó, hay una escena más, ¿no? O sea, yo pensé que se iba a acabar con la... Ajá, ¿cuándo pensaste que se iba a acabar? Yo pensé que se iba a acabar, por ejemplo, con la destrucción de la primera, nave. Ajá, dije, ya valió verga, carnal, ya, nunca vamos a saber qué pasó. Y pensé que la película iba como por ahí, pero no. O sea, se fue por un lado interesante. No contaban con la astucia de los... ¿qué son? ¿Japoneses? Sí. Que tienen otra máquina por el mismo... Ah, no, por el... ¿Por qué puedes construir una máquina si puedes... Si puedes, por el mismo precio, ajá. Que cuesta un cuarto de billón, ¿no? Digo, un trillón. Sí, pero ahí dicen que países gastaron trillones de dólares. No, fue un cuarto de trillón de dólares. Ajá. Bueno, yo tenía entendido que como entre países gastaron todos un trillón, ¿no? Algo así. El punto es que costaba muchísimo dinero, ¿no? Algo que también me pareció interesante fue lo de estos como documentos que les llegaron, que no podían ser como descifrados. Porque no estaban en la dimensión, Sí, escritos bidimensionalmente como nosotros escribimos todo. Exacto. Entonces se ve que lo doblan y por ahí hay un simbolito en medio que dices, ah, ya, sí es cierto. Hay que doblarlo así como tipo... Como, ¿qué? Como un... Como en 3, ¿no? O sea, como... Sí, pues es 3D, es 3D, ¿no? Ajá. Y está muy chido porque es eso, forma como un cubo, ¿no? Y si lo... por dentro. Ajá. Entonces lo acomodas y obtienes como... Jodie Foster dice que es como un lenguaje científico para poder entender el documento. O sea, que era lo que ella decía, que era la llave, ¿no? Que de hecho, muy parecido a La Llegada, ¿no? De Arrival. Pues es como Arrival con Interstellar, ¿no? Sí, de hecho yo creo que... Arrival también que muy bueno. Obviamente ha de ser fan de la película de Contacto de Carl Sagan. Y pues La Llegada fue como su visión de la llegada de los extraterrestres y del lenguaje. Que traerá a la humanidad un mensaje de paz. Oye, ¿dijiste Denis Villeneuve de Blade Runner? Claro, Denis Villeneuve. Que va a ser Dune. Así es, el mismísimo... No, no sé si este dato ya se los había dicho en un poner pasado, pero ¿sabían que sale Ernesto La Guardia en Dune, la viejita? Sí, sí nos habías dicho. ¿Sí? Ah, bueno, qué bueno que lo recuerdo. Sí, tiene créditos, ¿eh? Tiene créditos en IBDM. Pero bueno, ese señor lo que toca, la verdad es que es el Rey Midas. Es como el Bucetich del cine. ¿En Ernesto La Guardia? No. Bueno, Ernesto La Guardia. ¿En qué novela sale Ernesto La Guardia? Quinceañera. Sí, es la más famosa. También sale en... Ay, no, Amor Real, ¿no? Bueno, algo así. Ah, no. No. Amor Real, ¿cómo no? Ah, no. No es cierto. Amigos por Siempre. Ah, también. Pero bueno. Oye, la novela Quinceañera es donde dice, pruébala, es cocaína. No, es Soñadoras. Sí. Ah, rayos. Los Soñadoras. Bueno, no, pues, perdónenme, no conocimiento de... Bueno, ¿cómo, ¿cómo llegamos de...? Ah, por Dune y La Guardia. Pero siguiendo con esta película, ¿qué consideran ustedes? Te digo, después de la destrucción de esta máquina, dice, sí, ya valió verga, ya se va a acabar. Luego hay otra escena donde Matthew McConaughey, que le dicen, reverendo Josh, ¿nos puede decir unas palabras? Ajá, ¿de usted qué piensa? Ajá, no, pues yo creo en ella, ¿no? Yo creo que lo que dijo es verdad. Y se sube al vehículo. Y yo dije, bueno, así va a cerrar la película. Y hay más, y hay más, y hay más, y hay más. Y ves a Jodie Foster como... O sea, esta científica que... Pues necesita pruebas de algo para creer en ello. Y ves cómo enfrenta una experiencia que está fuera como de su percepción. De lo que puede explicar, ¿no? O sea, dice, claro, pues sí, como científica no lo puedo comprobar, o sea, no se los concedo, o sea, no ahí sí pues no puedo probarlo, pero me gusta el discurso que dice, como de si pudieran entender que esto que vi que no estamos solos allá afuera, que así ha sido durante miles de millones de años y que no lo puedo explicar, pero sí pasó. O sea, no me acuerdo muy bien del discurso, pero es como algo así a grandes rasgos. Y como que toca las fibras de muchas personas, ¿no? De hecho, cuando sale, hay gente como vestida de azul. Digo, no sé qué significa el color azul, pero como que... Pues de hecho, últimamente el color, bueno, no últimamente, pero desde hace tiempo el color azul significa apoyo a las víctimas, a las personas que sufren de autismo. Ah, ok, o sea, por... pero no es por eso. Ok, bueno, pensé que tenías una teoría. Ok, bueno, el punto es, justo cuando piensas que va a quedar abierto como de, pero ¿sí viajó o no viajó? Tenemos esta escena donde está hablando John Woods, ¿sí es John Woods? El que le interroga con sí, esta chica afroamericana y le dice este video que hay estática, pero en este video no me interesa el contenido, pero hay 18 horas de video. Ah, eso es por estática, ¿no? Así es, y eso prueba que sí realmente viajó donde viajó, ¿no? Porque tú ves... Es que de hecho... Como el, que otro, está... el otro vato nada más le dice... Oh, interesante. Ajá, o sea, porque como no hay evidencia más que estas 18 horas de grabación de estática... Claro, porque no hay audios, no hay video, no hay un artefacto, creo que pedía por ahí un señor. Entonces, te queda claro, o sea, sí pasó, ¿no? O sea, porque había teorías como de... Bueno, la película te estaba planteando como de si ella se volvió loca o algo. Y no, o sea, eso lo refuta. Lo curioso es... creo que son buenos efectos cómo viaja. O sea, cuando va por el hoyo de gusano está chido. Como estas tomas como cuando... no sé cómo explicarlo, como de espacio-tiempo. O sea, como que un objeto se distorsiona... Ajá. Y se estira. En su cara, ¿no? Es lo que pasa. Ajá, o sea, bueno, sí de su cara, pero yo me refiero a cómo la nave se distorsiona. Se distorsiona como el espacio-tiempo. Esos ya, efectos... que empieza a decir que se hace translúcida. Ajá, pero... La cabina. Ajá, que la cabina se empieza como a estirar y a deformar. Y que de repente lo ves deformado y cambia de toma y lo ves todo como estaba. Esas tomas están chidas. La verdad es que está... La actuación de Jodie Foster es muy buena porque se ve que ella solamente estaba sentada en una cabina con una cámara. Sí. Y ya, ¿no? Lo demás es postproducción. Mira, sí. Imagínate que estás viajando acá, el hoyo de gusano viene acá y todo viene acá. Sí, aparte, verdad, me encanta cómo nunca pierde la perspectiva científica y todo lo que va viendo, todo lo que va sintiendo lo va... ¿Explica? Sí, lo va diciendo. Lo va narrando. Así es, dice, de hecho ella misma dice, ¿no? Trae la cámara aquí en la 100 y dice, debo de seguir hablando, debo de seguir documentando lo que estoy viendo. Así es, entonces... Ya lo todo lo que vemos. Saludos, Átomo, que nos está oyendo. Saludos, Átomo, saludos. Saludos, que no, yo no tengo abierto el chat. A ver, aquí sí dice algo, aquí yo lo leo. Dice, nos dejó de píquense la cola. Perdí Turbo Kid. Vincent Manrive. Ah, nuestro último chat de mensaje de chat fue hace 2 meses. Pero bueno. ¿De quién? De Vincent. Ah, pues claro, no nos falla. Pero bueno, ¿qué más hay que decir de la película? Por ahí hay escenas de Bill Clinton que son tomadas, o sea, porque... Ah, sí. O sea, es como, este footage que toman lo dijo en alguna campaña o algo. No creo que hayan ido con Bill Clinton y decir, ¿puede decir por favor esto? Más bien como que lo tomaron fuera en otro contexto y lo utilizaron para la película. Porque sí es él. Pero, que de hecho... Y es algo que pasa en Mr. Robot. ¿Te has fijado, Asaf? Que, no sé, está... Obama. Está Obama y está White Rose. Trump. y se dan la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente nunca estuvieron ahí. O sea, y tú, o sea, el efecto está bien logrado, pero sabes que no está ahí, ¿no? Aquí no está tan bien logrado. No, y justo las escenas donde más se nota es cuando... O sea, las tomas de televisión, ok. Pero digamos que Clinton se ve como... Se ve como más... Con menos resolución que los actores, ¿sabes? Ajá, sí. Se nota así, así... Y supongo que el tema del Blu-ray y la alta definición no le ayudó a eso. Pero bueno, el punto es que... ¿Querías decir algo, Sam? Sí, que de hecho en la novela de Carl Sagan... no es el presidente, sino hay una presidenta. Y lo que quería lograr Carl Sagan con su novela era, pues, que se sintiera un clima de mayor colaboración entre países, de mayor aceptación, inclusión, y por eso mete a la presidenta. Y luego, por ejemplo, la cabina que se construye no es solo para una persona, eran para 5 personas. Y esto es para que se sintiera mucho más la colaboración entre naciones. Okay. Oye, debo decir, otro personaje que odié de la película es este señor, Tom Skerritt, que es el doctor David. No alcanzo a ver su nombre. Sí, creo que es doctor David. El que le dice... Sí, el mundo debería ser un lugar justo y no sé qué, pero lástima que no vivimos en ese mundo. Y le da la espalda y va hacia el avión, al helicóptero que lo va a llevar a la nave. Que de hecho murió hace... no me acuerdo si este año o el pasado, ¿no? No, Tom Skerritt sigue vivo. ¿Ah, sí? Sí. A ver, sí, chécale. Sí, aquí lo estoy viendo. Chécale bien. Sí, te lo juro. Ay, véale, apúntele bien. Me amarraron como perco. Sí, sí, sí, no, no, no está muerto. Ah, Tom Skerritt, ¿sabes dónde sale también en Top Gun? Ah, claro. Y creo que va a salir en Top Gun 2. ¿En Top Vergon? Creo que es el que... Ah, no, no es él. El que dice la frase de... Tu ego hace cheques que tu cuerpo no puede cobrar. Pero bueno, Tom Skerritt, ¿qué más ha hecho Tom Skerritt? Ha hecho pues sale en El Octavo Pasajero. Creo que es el del alien, ¿no? O sea, el que sale el alien en el pecho. Sí, es él, la verdad. Ah, pues de hecho Tom Skerritt no es el del Octavo Pasajero. Ajá, o sea, es ese actor, pero sí es el que le... Según yo es el que agarra en la ventilación. Sí, pero no es el que le sale a alguien del pecho. No, no, no, ese es John Hurt. Que ese actor, hicieron una referencia en alguna película. ¿Te acuerdas? Hace poquito lo hablamos. ¿De John Hurt? Ajá. Que es el actor que le sale el alien. No me acuerdo en qué película. Ay, bueno, ahorita si puedo te doy el dato. Pero bueno. ¿Qué más opinan de esta película, amigos? La neta, a mí me gustó mucho. Sí, sí, la verdad es que también. Bastante. Algo que sí, siento que... Digo, está chido, como que les da... Sabe equilibrar muy bien. Ya me acordé, ¿sabes? Creo que ¿dónde sale? En Spaceballs. Creo que sale en Spaceballs, John Hurt. Ah, creo que sí, creo que es el que no es Yoda, ¿no? No, no me acuerdo, la neta. Ah, crees que... Bueno... Que logra equilibrar muy bien como la ciencia y la religión y les da a ambos, o sea, ya ven que la ciencia está representada por Arroway y la religión está representada por el reverendo McConaughey. Entonces, como que a los dos les da como muy equilibrada la balanza, ¿no? De la razón. Y es como de lo que trata la película. Al final, pues fue como tanto algo que nos supera y algo pues científico. Sí, o sea, como que el mensaje es, bueno, la explicación es que no hay una explicación en sí, ¿no? O sea, es porque lo dice el papá de Ellie, ¿no? O sea, ha sido por miles de millones de años y no sabemos quién dejó esto. O sea, nosotros también estamos buscando las mismas preguntas que tú. Pero está chida, me gustó porque haces como reflexión, como de te quedas como la imagen de Pablo Escobar en el columpio. Así te quedas. Yo sí quería que salieran los marcianos en la Tierra. ¿Os esperabas un Mars Attack? No, pero o sea, como de ya del contacto bien como tal. Sí, que el... Híjole, que Maussan en ese universo de la película estaría muy orgulloso de... Ven, les dije. Yo sabía que existía la vida extraterrestre, carnal. Pero sí, o sea, realmente, ¿qué quiere decir eso? ¿Que los extraterrestres nos crearon y es lo que concibimos como Dios? No, más bien que los extraterrestres también se preguntan lo mismo que nosotros. Bueno, o sea, que ellos no son los creadores, sino que también dicen... O sea, incluso Jodie Foster esperaba encontrar todas las respuestas, pero yo creo que se quedó con más dudas más que respuestas, ¿no? Oigan, ahorita vengo. Venga, venga. ¿Va a ver de qué lado más caliguana? ¿Va a colgar a Jordan del aro? Va a colgar a Jordan del aro. Va a cortarle el culo al cachetón. Pero bueno, sí, me gusta como dices lo equilibrado que está religión y ciencia. O sea, no es como la ciencia es absoluta, sino como que la película plantea que hay cosas que la ciencia no puede explicar. No puede explicar, ¿no? O sea, cierto. De hecho, Jodie Foster lo dice como, o sea, básicamente estás diciendo que la ciencia mató a Dios, ¿no? Ajá. Y le dice otra cosa más. Me gusta lo que dice Matthew McConaughey, lo de... O sea, no me gustaría vivir en un mundo donde no existiera Dios. O sea, no podría vivir así, ¿no? O sea, hace planteamientos muy interesantes. O sea, como de... Pues como que no irte a absoluto, sino no es solamente lo que puedes ver o que no puedes ver. O sea, como que te hace reflexionar un poco. Claro. Entonces, me parece el guión lo más valioso de la película. Las actuaciones de... Bueno, la actuación en general de Jodie Foster. La mejor sí, de la película. Oye, este otro señor que trágicamente muere, ¿no? El que tenía cáncer. Olvido su nombre. ¿Harden? Creo que sí es Harden. El que muere en el espacio, pues. Ese R. Harden. Bueno, también la película con William Fisher, su personaje que es ciego, tiene sentido, ¿no? Que él se pusiera a trabajar en algo que solo requería escuchar. Claro. Pero me pongo a pensar, o sea, Jodie Foster encontró, pues digamos que señales de vida. Pero, o sea, ¿te fijas que estaba como tachando las estrellas? O sea, estaba escuchando como de una por una hasta que encontrara algo, ¿no? Sí. Que de hecho me sorprende como... sí, la magia de la velocidad de mi computadora de 1997, pero... que bien raro que el correo como lo usan en la película es deja su compu prendida, ¿no? Y les llega el correo así como... Como si fueran mensajes de texto, ¿no? Claro, como entiendes un email. Ajá, you got me. Con Tom Hanks y Meg Ryan. Sí, también hay que decir de la película. ¿Qué le preguntaría a un alien, Tito? ¿Alien? Sí, ¿qué le preguntaría a un alien, un extraterrestre, a un marciano? ¿Qué le preguntaría? Interesante, ay, caray, no sé. Si creen en Dios también, yo creo que les preguntaría. ¿No viste ese meme? ¿Cuál? Dice, por fin hay contacto con extraterrestres. El Papa habla con los extraterrestres. Y dice el Papa, ¿ustedes creen en Jesús? Le dicen a alguien, sí, claro. Va como dos veces al año. Uf, ¿te imaginas? Y le dice el Papa, ¿cómo? ¿Dos veces? Sí. Aquí solo ha venido una vez y estamos esperando que regrese. Dice alguien, a lo mejor es por el chocolate. Dice, ¿cómo? Pues es que nosotros cada que viene le damos de nuestro mejor chocolate y siempre se va muy contento. ¿Qué le dieron cuando vino? Lo matamos. Tiene sentido, que de hecho otra película que aborda eso es la de... Ay, se me fue. Ay, la de Prometheus. Ajá. Yo la vi cuando salió. Prometheus, con esta... Sí, Prometheus está chida. Con Noomi Rapace. Ajá, ella. Sí, que básicamente dicen que los aliens iban a venir a destruirnos porque Jesús era alien y nos lo habían como regalado y pues lo mataron. Oye, Prometheus con este güey como tipo Doctor Manhattan blanco. Sí. ¿Quién? ¿Fassbender? No. No, tú hablas de alien de la última, ¿no? Uh-huh. No, yo hablo de Prometeo. ¿Cuál? A ver, entonces ya me confundí. O sea, donde sale Fassbender. Es que hay dos, bueno, más bien sí sale Fassbender en Prometeo, ajá. Pero no es el personaje que sale en calzón. ¿Cómo se llama ese güey? El que es. Ah, mira, sale Guy Pearce de Memento. Sí, es el malo. ¿Es el que sale en calzón? No. ¿En Speedo? ¿Sí la has visto? Sí, pero ¿quién es él? ¿El que sale en calzón? ¿Cuál sale en calzón? O lo estoy confundiendo de Prometeo. Creo que sí estás confundido, Tito. Ah, no, perdón. Perdón. Es que estoy viendo aquí... Sale un güey de blanco con un calzón. Sí, no, ese es uno de los aliens. Ajá, ¿cómo se llama él? No, pues no tiene nombre. Pero, o sea, el actor, pues. Ah, no sé. Oh, bueno. Me refiero a él, pues. Pero sí sale en Prometeo, ¿no? No me acuerdo, Tito. No es nadie, Tito. Bueno, está bien. Pero sí, o sea, el footage que estoy viendo, ¿sí es de ahí? ¿O no? No sé a quién te refieres, Tito. Sí, no. Creo que bajaste la Prometeo equivocada. Sí. Ah, es el pelón, brother, es el pelón. El que sale en otras películas así del estilo. Pelón de Brazers. Oye, ¿y hay planes para Prometeos? Según yo, ¿no? Sí. Tito, se llama Alien Covenant. Alien Covenant, caray. Sí la vi. O sea, pero... Ese es Prometeo 2. Ok. Se supone que iba a haber una tercera, pero como ya compró Disney a Fox, pues ya no sabemos. Sí, mira, busca Prometeos White Alien. Y sale ese güey. A ver, Prometeos White... De hecho, tiene un... Un Ask Me en Reddit, ¿cómo se llama? Ya sé quién es, sí. Es un X, según yo. Sí, o sea, no es un personaje tan relevante. No, pues, sí, es un extra. Ok, está bueno. ¿Qué más hay que decir de Contacto y Jodie Foster? Está bien chida, véanla. ¿Quieren agregar una calificación? ¿Escena favorita? A mí sí, yo le doy un 9. Ok. Híjole, yo creo que un 8.5. ¿8.5? Ok, yo le voy a dar un 88. Eso le daría el 90, pero le quito 2 por el efecto... ¿Ubicas esos efectos que sacas tu celular y se cae un helicóptero o algo? O sea, que ya están como predefinidos. ¿Cómo? O sea, que usas la cámara de tu celular. Ah, ya. Como filtros de Snapchat, pues. Ajá, sí. Pero es una gran película. La verdad es que se cuece a fuego lento, pero lo que vale es como el planteamiento y las repercusiones. Eso creo que es lo chido de la película. Y bueno, está bien. Pues vean Contacto, aunque no sé qué tanto valga si ya se las spoileamos todas, pero igual. No, sí, que la vean. Si ya la vieron, vuelvan a ver. Está ahí en Prime Video. Pero bueno, pues vámonos con algo de noticias. Algo. Tenemos aquí algunos chismes de la farándula, que algunos son calientitos. Mira, ¿qué te parece si primero hablamos de el Batimóvil? ¿Qué opinan de las primeras imágenes del Batimóvil? Me gustó, me dio un Bat Max. Sí, es como un... bueno, yo digo que es un Challenger. Es como... ¿Vieron Rápido y Furioso 8? No. Bueno, el carro de Toretto, pues. Ah, es, ya, sí, sí, sí. Es como entre ese carro y un Batimóvil, ¿sabes? Porque incluso las colitas del carro forman como las alitas del Batimóvil. Entonces me gustó el resultado. Se ve muy bonito. Ahora yo quiero preguntarles con este tema del nuevo Batimóvil, ¿cuál es su Batimóvil favorito? Yo no, la verdad, yo no soy muy fan de el Batimóvil. Pero ninguno, o sea, ninguno dirías que, este me gusta. Pues me gusta este nuevo porque parece más un carro que un Batimóvil. Ok. Buena respuesta. Asaf, ¿tú tienes algún Batimóvil favorito? Ay, caray, me gusta mucho el de Michael Keaton, de Batman de los... Sí, momentos. Sin duda, muy bonito. El de la serie animada. Uf, también está hermosísimo. Yo pensé que ibas a decir eso. Que de hecho el de la serie animada es como el de Michael Keaton, ¿no? Más o menos, nada más que el de la serie animada está como super plano largo. De arriba. Y en el... se cierra, ¿no? O sea, tiene como la cabina cerrada. Y el de Keaton, según yo, es abierto, ¿no? De los... No, no, el de Keaton no es abierto, también es cerrado. Ah, ya, sí tiene su cabinita. Uf, es que el de Keaton está bien chido. Pero no, mira, chécate el de la serie animada. Está como más... ¿Cómo decirlo? Como la... Está como... Parece como una limusina, vamos. ¿Sí? Sí, está larguísimo. Uh-huh, es como un 300C alargado. Sí, yo creo que el Batimóvil... Muy bonito, muy icónico el de Adam West, pero no es el que más me gusta. También el Tumblr tenía lo suyo. Sí, es medio feo, pero... Sí, sí, es más toscón. El de... ¿Christian Bale? Ajá. Sí. Pues es que eso es como un tanquecito. Sí, sí, es más un... Es más un tanque que un auto. El de Batman Forever también estaba chido. Pero la moto de Christian Bale, esa sí está. Ah, sí. Sí, cuando lo desensambla y uff. Fíjate que de los más feos, aunque no sé, de niño me gustaba. El Batimóvil de Batman Forever. Batman Forever. También está feyón, con ese como antena. Ah, ya, sí, cierto. Ah, claro, que tenía como todas estas luces neón, ¿no? Sí, ahora sabes que no es un Batimóvil, pero me gustaba mucho el... Era un avión de Batman, pero tenía la forma del murciélago. Del Batman de la serie animada. Digo, del Batman de... Pues el logo clásico de Batman. Batwing, no sé cómo se llamaba. Como el de Batman y Robin, ¿no? Ajá. Batwing, mira, busca Batwing 1989. El Batwing es el avión. Ajá, ese avión está bien chido. Porque tiene la forma así del loguito. Ajá, tiene la forma del. Exactamente, del logo. Uh-huh. Ya sé cuál dices. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que el vehículo favorito del Caballero de la Noche es la moto, sin duda. Aparte de esa escena final, pero bueno. ¿Qué otro Batimóvil hay? Híjole, no me acuerdo del Batimóvil de George Clooney. ¿Sí lo usa? Es muy parecido al de Batman Forever, el de Val Kilmer. Sí, pues es este Schumacher, ¿no? En las dos. Sí. De hecho, también el... Creo que es más feo el de Batman y Robin que el... Sí, sí, sí, es muy feo, muy drag. Digo, no por decir que los drag es feo, pero sí está muy extra. Sin duda. Pero sí, este diseño es, está como más... ¿Cómo decir? Ah, oye, ¿sabes cuál olvidamos? El de Batman Superman. El Batman. Ah, sí, de... sí, sí, ah, me sí. Ese estaba chidito, ¿no? A ver, déjalo, lo vuelvo a buscar porque ya no me acuerdo. Ah, ya, sí, sí. Este está... está bueno, parece un Ricochet. Que de hecho, no sé si viste, Charming Hill se estaba vendiendo ese palomero de ese Batimóvil. Creo que lo que estaba chido de... Bueno, lo que está chido de Robert Pattinson es que pues pareció un auto normal arreglado. Uh-huh. Sí, me gusta la combinación entre automóvil y Batimóvil. Y da como ese sentimiento como de neopunk. No de cyberpunk, sino de neopunk. Pues es que, por ejemplo, todos los de antes de Christian Bale, todos están así como, o sea, alguien te hizo ese Batimóvil. O sea, en ¿cómo lograste que se viera así? Sí, es que... Es muy trabajo. Y, por ejemplo, Christian Bale, pues es directo, lo compró y lo pintó de negro. Sí, y, es algo que podría existir, ¿no? Ah, y este sí se ve así como de, ah, mira, le voy a poner aquí el escape que haga raca, ta, ta, ta, ta. Le voy a poner unos tazos, ah, no, un frutzi, para que haga ruido. Ajá. Entonces, sí, de hecho, sí. Se agradece eso, ¿no? Que sí se vea como de, pues, le metió mano. Aunque, fíjate que este director nos ha estado dando cositas como a cuentagotas y muy oscuro todo, ¿no? Como que el güey quiere que le subas el brillo a tu... A la pantalla para que puedas ver el apreciar. Y sí, la verdad está muy chido. Me gustan esos detalles en rojo que tiene, como del motor. Pero bueno, pues pues todo muy rojo, ¿no? También la imagen que sí, sacaron. De... Sí, la que parecía en la nueva temporada de Daredevil. Ajá. Sí. Pues bueno, habrá que esperar. Ese no es para este año, ¿no? Es para el próximo. No sé para cuándo sea. Sí, según yo no sale este año. No, tiene que ser. Sí, es 2021. Ok, pues 25 de junio de 2021. Un año, más o menos. Un año y qué chico. Muy bien. O sea, hasta ahí la nota del Batimóvil. Tenemos Bueno, voy a dejarla. Voy a hacer un swap de notas. Hablemos un poquito del retraso de películas por coronavirus. ¿Qué les parece? Muy triste. Parece que... O sea, lo hacen para que... No por preocuparse por la gente, sino preocuparse por ellos mismos de que su película no va a llegar a tanta gente, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, y digo... y China, pues, es de los... Es lo que salvó a Pacific Rim 2 y a... ¿Qué otra película que le estaba yendo muy mal? Pues sí, es un mercado muy grande. Sí, grandísimo. Y creo que, corrígeme si me equivoco, pero para que una película salga en China... para que una película salga en China, tiene que haber un chino en la película. Ah, no sé. Algo así. Sí, creo que sí. O sea, por eso Pacific Rim se... como apelativa, ¿no? Al público. Sí, o tiene que haber pues creo que, ¿cómo se llaman? ¿Es Legendary Pictures? ¿No son por chinos? No me acuerdo. Bueno, el punto es... Legendary Pictures es la productora de ay, el que nos gusta cómo dirige. Que hizo Interstellar, de hecho. Es de Nola. Es de Nola. Sí, es de Nola. Bueno, el punto es El punto es que sí, es un mercado muy, muy grande que nadie se quiere... Es una rebanada del pastel que nadie se quiere perder. Una gran rebanada. Ay, pastel, tengo hambre. Sí, de hecho yo también te voy a aprovechar. Pero, bueno, el punto es, se va a retrasar 007. Se va a retrasar ¿Qué otra película habíamos dicho? No lo sé. Ah, es que no la puse, pero... No recuerdo. No, ¿para qué les miento? Y sí, sin más que preocuparse por... Es que no vaya la gente a las salas. No acumule, no haya conglomeraciones de gente. Más bien es eso, ¿no? Es este... Ay, nadie me va a querer venir a ver. Ajá. Pero bueno. ¿Qué más está pasando? Ah, bueno, en cuanto a lo del coronavirus, pues creo que alguien más se bajó de E3. Creo que era... I am 8-bit, algo así. Que ya no va E3. Creo que nada más va Microsoft y el stand de celular, de móviles. De juegos móviles. Y PC. No, seguro va también Bethesda y Ubisoft. Ah, Bethesda, sí, cierto. Y EA, mostrando EA. Nuevo FIFA. Pues, recordemos que el año pasado mostraron Fallen Order y fue un hitazo. Y de hecho, le fue muy, muy bien. Muy, muy bien. Más de 6,000 millones de dólares, creo. Qué bueno que que la gente se queje de juegos como Battlefront. Que de hecho Battlefront ahorita 2 está muy chido porque puedes jugar todo el contenido sin pagar, ¿no? O sea, oigan, que de hecho, ahora que estoy jugando Sekiro, me doy cuenta de las similitudes que tiene con Battlefront y que Battlefront quería ser un juego muy parecido, o sea, a los juegos que hace From Software. Y es muy, muy, o sea, tiene muchas similitudes. La diferencia es que Sekiro está muy, muy bien pulido toda la mecánica y el otro, Fallen Order, se nota que le faltó ahí algunos ajustes. Sí, tal vez más tiempo de desarrollo, ¿no? O más, pues sí, pulirlo más. ¿Qué más están retrasando? Creo que GDC sí se va a hacer todavía. Se supone que sí. Sí, y pues incluso está peligrando los Juegos Olímpicos, ¿no? Según esto, el presidente dijo que sí, pero si esto sigue o se empeora, creo que sí podrían retrasar los Juegos Olímpicos. Como en Akira. Uf. Sí. Y que Akira pasa este Akira. Año, ¿no? Sí, Akira. Es 20... No, perdón, es del año pasado, es 2019. Ah, de hecho no lo dijimos, pero en ¿cómo se dice? En Contact, la primera transmisión que les llega es de Hitler. Ah, sí, cierto. Porque se supone que es cuando... Es una transmisión que se hizo vía satélite. Y Y fue lo primero que se envió al espacio, ¿no? O sea, no porque primero, fuera Hitler, sino por es lo primero que se mandó así. Y es como curioso, ¿no? Así es. Que sí, que tardó 26 años. ¿En qué año están en la película? ¿Año actual? Eso sí, nunca me lo pregunto. Pero según yo sí, ¿no? O sea, año... Estaban en el 97, pues. Sí, no dicen como... Como tal, como... pero sí. O sea, la por la ropa, digamos. Sí, son los 90. Por el correo, sobre todo. Pero bueno. Pues ahí está el retraso. Bueno, también nomás para documentar, está el coronavirus en México. ¿Cuándo llegó? ¿La semana pasada? El viernes de la semana pasada, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, pero fue... Pues son... 5 casos, uno ya se recuperó, están todos aislados, todos venían de Italia... digo que ya es más. Es con más coronavirus es Italia, ¿eh? Sí, Italia, Irán también. Después de China, claro. Sí, claro. Y en el mapita, ¿se acuerdan del mapita que les mandé de tiempo real? Ah, sí, ya no lo he abierto acá en. Pues mira, la estadística rápida. Sí, en China definitivamente es donde está el foco más grave, pero. Irán tiene bastantes casos, tiene 3,513 y Italia 3,858. Y Corea del Sur con 6,284. Ah, pero bueno, la moraleja ahorita no pide nada de monas chinas. Dan Esther es el que está nervioso. Está por un poco eso. Afectado. Y, por y no porque se vayan a enfermar, sino porque no les van a llegar. Sí, sí, sí. Es curioso como, oh, sí, hay que pedir tapabocas, y vienen de China. LOL. Pero, ¿qué? Wow. ¿Vieron eso, que se dispararon los precios? Sí, sí, no, pues oferta y demanda, libre mercado, arriba el capitalismo. El no hay mentira más grande que el el mercado, ¿qué? ¿Se regula el solo? El automercado. Pero es que aparte... Sí, libre mercado. O sea, la gente oportunista, porque esas personas que fueron a comprar el Lysol no lo fueron a comprar para sus casas, lo fueron a comprar para revenderlo. Tal vez, sí. Sí, también. Oye, según, pero también, ¿qué gandalla si le subes el precio y tú lo estás vendiendo, ¿no? O sea, tú como tienda, pues. Oh, amigo, pues qué gandallas, así es la banda, culera, así es la banda. Ah, raza, pero bueno. Pues ahí está, no más de coronavirus. En otras noticias, que también es de una epidemia, una pandemia, no sé qué, un virus, que no, bueno, Last of Us, HBO salió a decir que junto con Neil Druckmann, que es creo que el productor, director del juego. El director del juego. Uh-huh. Salieron a decir que están haciendo una producción para HBO, ¿no? Digo, qué buena, qué gran noticia. Y no solo eso, o sea, realmente lo que a mí me emociona, no me emociona que vayan a hacer una, bueno, sí me emociona, obviamente, pero lo que me da seguridad y lo que me hace esperar algo realmente bien hecho, bien escrito y bien desarrollado, es que está ahí la mano del creador de Chernobyl, que es ay, se me fue su nombre, ¿cómo se llama? Así de bueno es, pero el punto es que bueno, creo que están muy buenas manos. Aunque no sé, no creo Craig que tomen Mason. Craig Mason. Ajá. No creo que tomen la línea de Joel y Ellie. Yo más bien me iría. Creo que el universo de Last of Us se presta como lo que ha hecho Walking Dead, ¿no? Digo, sin. ¿Es Craig Mason? Ajá. Sí. Digo, creo que puede encontrar que de hecho, dato curioso, Craig Mason, es escritor de ¿Qué pasó ayer 3? Es que te digo que ¿Qué pasó ayer? Tiene un semillero de talento ahí. Oye, pero hablando de eso que dices, yo sí creo que va a ser Ellie y Joel, porque Neil Druckmann puso un tweet donde dice Ellie y Joel están dirigiéndose a HBO, pero primero tenemos que acabar un pequeño juego. Refiriéndose a The Last of Us 2. Okay. Podría ser una adaptación directa del primer juego, pero yo creo que estaría más interesante ver lo que pasa después del primer juego. Exacto. También yo creo que podría ser, o sea, obviamente no vamos a ver lo que ya nos contó el juego. O sea, yo me iría por... Si van a volver a retomar a estos personajes, a contar una historia nueva. Que puede ser, como dices, el qué pasó después. O qué pasó incluso antes del juego, del 2, ¿no? Y bueno, es curioso, del otro lado de la moneda tenemos a Walking Dead con creo que 8 o 9 temporadas, con episodios extendidos, artificial y exageradamente, súper mal dirigidos. No creo que estén mal dirigidos realmente. Porque ¿Hay uno que otro? O sea, no, sí debe de haber uno que otro, porque es una serie que tiene más de 100 episodios. Pero no. Es una serie que no escatima en calidad, sobre todo de producción. Y a lo mejor, no sé, por algunos hoyos argumentales y algunas carencias de escritura, podría parecer que de repente no es muy buena, pero es una serie que se ha sabido conservar. Digo, es el Grey's Anatomy de los zombies. Sí, sí, es el Grey's Anatomy de los zombies. Y siento que luego de repente, como ya no lo vemos, tendemos a pensar como no mames, sigue saliendo esa madre. Yo vi la segunda temporada y no me gustó, brother. Pues mira, yo estaba viendo un video que lo desmenuza. Y sí, sí hay como una como hueva de los escritores, como ¿qué va a pasar esta temporada? Historia independiente, y las juntamos al final. O conflicto, destrucción, paz, y así, o sea, lleva como ese orden. Claro, claro, que y luego paz y luego se encuentran a un grupo más malo. Uh-huh, ah, creías que este era malo, brother, pues hay uno más malo. Exacto. Sí, pero pues, es que es un género difícil. La serie, el cómic es también va bajo la misma línea. Pero creo que la serie se ha tomado muchas libertades con el material original, ¿no? Sí. Creo que ese es el mayor pecado. Nuevos y cosas así. Uh-huh. Sí, incluso el personaje de Norman Reedus tengo entendido que muere en la primera temporada. En el cómic. No, Norman Reedus no existe. Bueno, Daryl no existe en el cómic. Ah, ok, ok. Bueno, más bien tenían pensado matarlo en la primera temporada, pero como les gustó a los fans, ajá, pues ahí sigue. Pero pues, eso es el fan de Walking Dead, es un zombie caminante, errante. Pero tengo entendido que las últimas temporadas sí están buenas. Y pues lo la de verdad Negan es que estuvo chido, ¿no? ¿Mande? Lo de Negan. Lo de Negan a mí me desespera un poco porque eso sí, dije, no, me estuve aquí pegado toda una temporada esperando que ya iniciara la maldita guerra y toda la temporada fue como nada más para prepararnos de, ah, ahora sí ya viene la guerra, brother, oh, somos bien malos. Eso fue lo único que no me gustó y por eso decidí pausarla y no verla en un rato. Y es que también se siente que los escritores están, es como en Lost, que de repente están armándolo al vuelo. Y no sé, lo que hay que decir es que en 2010 Walking Dead sí fue un putazo, sí fue como de, wow, la serie de zombies, que salió en octubre, ¿no? Sí. Siempre se estrenaba cada año en octubre. Pero no sé, ya déjalo a algo ya tiene muerto. Walking Dead que impuso la tendencia de que las series se dividieran en dos partes. Fue la primera serie que dejaba las temporadas divididas en dos para que saliera una parte de la temporada y luego unos meses después la segunda parte de la misma temporada. Que ahora el ¿cómo se dice? El juego de Telltale es muy bueno. Al menos el primer capítulo es muy muy bueno. Ya jugué los, no me acuerdo si dos o tres. Y sí, son buenos. La verdad es que yo creo que sí, tal vez el mejor sí es el primero, pero el segundo y el tercero tienen lo suyo, ¿eh? Bastante. Pero ahora, volviendo a lo de Last of Us, pues casi con el tweet que sacó Druckmann, nos está diciendo que primero sale el juego, o sea, el juego sale como para mayo. Y no sé, ¿tú crees que vemos la serie este año? No, yo creo que va para 2021-2022, o sea, finales de 2021 o 2022. Ahora, teniendo buenos escritores y una buena producción como la de HBO, pues, todo pinta para que le vaya muy bien, ¿no? Sí, definitivamente, una de las mejores historias de la época moderna de los medios interactivos. No, de hecho, de toda la historia de los medios interactivos, ¿no? Ok. Sí, ¿Tú has jugado Last of Us? Claro, lo tengo en Play 3. Ah, bueno. Claro. Y ya, pues estoy esperando Last of Us 2. El matar con el arco, uff. Ese arco y el de Breath of the Wild me parecen las mejores abstracciones de arco. Yo nunca fui bueno con el arco de The Last of Us. Es bueno, es que tiene como jiribilla, o sea, hace como una curvita. O sea, no va directo, no es como una bala, sino que hace como un ángulo así bien. Sí. O sea, con física real. Uh-huh. Pero sí, cuando llegas a cierta parte de The Last of Us 1, cazas, ¿no? Cazas con Ellie. Tienes que matar unos venados, creo. Mientras. Sí. Pasa, ya sabes qué. Pero bueno, pues hasta ahí tenemos los chismes de la farándula. Ahora, pues nos quedan dos totes nada más. Tenemos una muy rápida, que Masahiro Sakurai tiene problemas de salud. Creo que por ahí de excesos de trabajo y creo que estrés, no sé, no me acuerdo. Ya busqué y encontré la razón, Tito. ¿Cuál es? Lo que pasa es que a partir de hace como unos 2-3 días tuvo que meterse a trabajar ahí en el Smash por la demanda de... no demanda, ¿cómo se dice? Por, sí, o sea, la por cantidad, los... por la cantidad de gente que está pidiendo a Kemonito en el Smash. Oye, la propuesta lleva bastantes personas, ¿eh? Oye, ahorita que hablas de Kemonito, ¿qué vergas están los, ¿los memes? Los memes, o sea, las ediciones, pues. Hay uno que sale de Zidane cuando golpea a este jugador italiano. Ajá. Y que en el piso sale Kemonito. Bueno, el césped. Sí. Oye, pero qué bonito se haga popular. Sí, oye, intenté buscar Kemonito sin máscara y no lo encontré. No, ¿qué te pasa? Pues no, es profesional. Uf, Kemonito. Saludos a Kemonito con su coquita de piña. No, Kemonito, no te la tomes. Y de hecho, o sea, su nombre tampoco sabe porque pues es un luchador en activo. ¿Qué? Okay, no. Okay, bien, ¿eh? Bien, ha mantenido su identidad. Seguía manteniendo su identidad y todo eso. Que anteriormente era Luche, este ser de color blanco. Ah, es justo lo que estaba como. ¿Cómo se llama este material que está como con pelito? Ajá, como peludito. Ajá, como... él es Luche, entonces. Bueno, era Luche. Él era Luche y luego pasó a ser Kemonito. Uf, oye, pero Octagón. Había un mini Octagón, ¿no? No lo recuerdo. Asaf, tal vez, que es fan de Octagón. Yo me acuerdo que había un Octagón y un Pentagón, pero... mini Octagón. Octagoncito, ¿no? Sí. Ah, uf, creo que octagoncito. Sí. De ese mascarita, no me acuerdo. Mascarita sagrada, uf. Pero sí, a las 11:08 del 5 del 3 del 2020, hay 30,718 personas que firmaron para que Kemonito... se une al Super Smash, ¿no? Sí, entonces esto fue tan demandante que el mismo Sakurai, creador de Kirby y pues Smash, aunque curiosamente si buscas imágenes de Sakurai joven, se ve más viejo que ahorita. Lo que pasa es que ha tomado células madre y esas cosas, digo, esto es mame, pero y se ha mantenido joven a base de las lágrimas de sus fans. Probablemente sí, no lo dudo. Entonces, esos japoneses son muy raros, hijo. Y si no tienen ni 50 años. Ahora verás, aquí está. ¿Qué religiosos nunca les dijeron que los japoneses tenían tratos con el diablo y así? No. ¿Ellos no creían en Dios? No, nunca me dijeron eso. El diablo, ¿qué dice? Ah, se desmayó cuando estaba en el gimnasio. Y es que sí, o sea, la neta es que, desde Smash de Wii U y 3DS para acá, o sea, se ve que el güey no ha parado nada. Nada. Entonces esperemos que se mejore Sakurai. Creo que queda por ahí un personaje a revelar, ¿no? Según yo queda un último personaje. No sé, ya que detengan esa masacre. Sí, según yo ya queda uno. Ya se me olvidó quién fue el último. ¿Fue Banjo-Kazooie? No. Había otro, ¿no? No me acuerdo. Bueno. Que por ahí hay rumores de... Ah, no, el último fue Billet de Fire Emblem. Ah, sí, es cierto que todos de... Ay, oh, otro de Fire Emblem, que no sé qué. Ya, es que es cierto. Es que sí son un chingo, son como 10, creo que de puro Fire Emblem. Pero son como 50,000 en total. ¿Qué más da uno más de Fire Emblem? Bueno, eso sí. Sí, la neta es que sí tiene un roster bien cabrón. Ya quisiera la Kino Plus tener tantos personajes como Smash. Pero bueno, ahí está. Que se mejore Sakurai, que siempre nos escucha. Y por último, amigos, el día de ayer, el 4 de marzo, un día como ayer, pero de 1900... Legalizaron la marihuana. No, perdón, ¿cuál digo 1900? ¿Del 2000? ¿Ya se acabaron esas fechas donde uno decía 1900? No, ¿del 2000? El 4 de marzo del 2000 llegó el PlayStation 2. Nunca tuve PlayStation 2. considerada. Yo tampoco lo tuve, pero no, era considerada. La verdad es que no, ni yo. Es considerada la mejor consola, ¿no? Y aparte es la que más vendió. Sí. Sí, creo que primero salió Grand Theft Auto primero para PlayStation y luego para Xbox, ¿o fue al revés? No, ¿cuál de todos? San Andreas, por ejemplo. San Andreas fue exclusiva temporal del PlayStation 2. Ajá, o sea, es que, bueno, yo no lo tuve, ustedes no, pero la neta es que el PlayStation 2 fue un putazo, sazo aquí en México. Y estoy hablando de que hace, bueno, ya pasó un tiempo, yo creo que hace 10 años, o sea, a 10 años de que salió el PlayStation, más o menos, recuerdo haber visto el PlayStation todavía en Radio Shack. O sea, también ha sido una de las consolas más longevas. Que no tengo el dato cuántos PlayStation 2 han sido vendidos o fueron vendidos. Ahorita te va, pero yo por aquí lo tenía. El PlayStation 2 vendió a nivel mundial a 160 millones de consolas. Okay, en todo el mundo. Ajá. Muy bien, sí, ¿sabes? Es que ¿sabes qué? PlayStation 2 me tocó en esa época que todavía no tenías para comprarte tus juegos. Pues no, salió en el 2000, ¿qué teníamos? ¿9? No. Y se descontinuó, y el modelo Slim salió en el 2004. Uf. Y se descontinuó hasta el 2013, o sea, vivió 13 años. Que ese modelo Slim es una diferencia directa a Carlos, ¿no? Sí. Sí. No, el punto es. Bueno, qué bonito. Ahora es cierto ya. El punto es. Bonito, el diseño del PlayStation 2 me gusta mucho. Muy, muy. Muy elegante. Con el loquito. También de... el diseño de la interfaz era muy, muy elegante. Muy, muy Neo Tokyo del nuevo milenio. Y aparte fue la consola que implementó el online, ¿no? O sea, digo que Xbox lo perfeccionó. Pero que PlayStation sentó las bases, ¿no? Y el juego más vendido de la consola fue precisamente el San Andreas. Ajá, sí. Y que sigue vendiendo hoy en día. O sea, creo que en PC y está en móviles también, ¿no? No sé si en móviles. Bueno, pero es un juego que... Bueno, todos los Grand Theft Auto en general, ¿no? Siguen. Son máquinas de hacer billetes. Son especialidades. Así es. Sí, tenemos juegos. Mira, nos dio World of War. Nos dio GTA San Andreas. Juego de ciber, obviamente. De que llegabas y traías tus... Antes del GTA San Andreas, pues nos dio el GTA 3 y el GTA Vice City. Y Vice City, uff. Nos dio Metal Gear Solid 2, 3, Final Fantasy 12, 11 y 10. Sí, Gran Turismo. PlayStation 1. ¿Mande? Gran Turismo, pero Gran Turismo... ¿Qué? ¿Gran Turismo 2? Gran Turismo 3, Gran Turismo 4. ¿El 2 es PlayStation 1 todavía? Final Fantasy 2, 3 y 4. Bueno, 10, bueno, Final Fantasy 12, Tekken 5, Kingdom Hearts. Uf. Sí, aparte... era brutal la cantidad de juegos que salían. ¿Qué me dices de... Need for Speed Underground? Uff. Pero, sí, ¿exclusivas cuáles tenía? ¿Qué me dices del gran Guitar Hero 3? bueno, fuera del tema de exclusivas, creo que salían... Había un momento en que en PlayStation salían 100 juegos diarios de PlayStation 2. O sea, la verdad es que la biblioteca que tiene es extensísima, como no ha tenido otra consola. Exclusivas tenía... Buena pregunta. Tenía Metal Gear, mucho tiempo fue exclusiva de PlayStation. O sea, no podías jugar Metal Gear Solid 2 en otro lado. También tenía estos jueguitos que le gustaba mucho la banda Daxter. Jackson and Daxter. Jack and Daxter. Ajá. Y tenía el otro, el Sly Bandicoot. No, pero el. Es el de un mapachito que roba. Ajá, Sly Bandicoot. Sly Cooper, ajá. Ah, Sly Cooper. Bandicoot es el Bandicoot. ¿Cómo se llama? Crash. Perdón. Pero Crash ya solo fue este que se llamaba The War of Cortex. ¿También sabes qué tuvo? Digo, no fue exclusiva, pero tuvo Resident Evil 4. Sí, de hecho sí fue exclusiva. No, tuvo Devil May Cry. Ah, cierto, estuvo en GameCube, solo no estuvo en Xbox. Mira, tuvo Ico, tuvo Shadow of the Colossus, Yakuza, tuvo Star Wars Battlefront. Star Wars Battlefront 2, tuvo Okami, tuvo God Hand, Katamari, Okami, claro. Silent Hill 2 y 3. Los Shenmue creo que eran también. No, creo que Shenmue era de Dreamcast, ¿no? ¿Dónde? Creo que Shenmue sí era de Dreamcast. Creo. Pero sí, o sea, la neta es que... Buscando a Nemo, tenía su juego. Buscando a Nemo. Había uno, justo antes de que... Había uno de episodio 3 que estaba chido. De Star Wars. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Ese que era como RPG de acción. Pues no sé, supongo que era la historia del juego, de la película. Es que recuerdo que había uno en GameCube que... ¿Te acuerdas cuando salía el mismo juego pero en las tres consolas? Ajá. Creo que yo recuerdo haber jugado ese en GameCube. Pero bueno, el punto es, es una gran, gran consola. Qué bueno que cumpla sus primeros 20 añitos. Fíjate que el Dreamcast no era muy diferente de PlayStation 2. Y vemos dos lados de la misma moneda, ¿no? Vemos el fútbol y el antifútbol. Pero, digo, qué mal por el Dreamcast. Porque es como de las mismas fechas. Según yo es 99. En el Dreamcast es antes del PlayStation 2. Ajá. Y después del Play 1. Sí, el Play 1 es 94 en Japón y creo que es 96 acá, 95, no me acuerdo. Pero bueno, enhorabuena, felices 20 años PlayStation 2. Y no sé, amigos, ¿quieren agregar algo para este Pwner? Sí, estoy jugando Sekiro. Ah, ¿qué tal? Ah, sí, es cierto. Shadows Die Twice. Está súper difícil. ¿Es el primer juego de From Software que juegas? Sí, es el primero que me aviento después de escuchar mucho de Dark Souls y de Bloodborne. Yo creo que en realidad tú eres medio manco, o sea. Sí, definitivamente soy muy manco, pero sí es un juego que te exige paciencia y te exige que te hagas bueno si quieres pasarlo. Okay. Es eso. Sí, es como difícil de aprender y difícil de dominar, ¿no? Ajá, exactamente. Y de mucha, mucha paciencia porque tienes que saber de entrada que morirte, más bien no morirte, no es una opción. O sea, es un juego que te enseña a través de morir que debes de mejorar, como ha sido todos estos juegos de Dark Souls que sí, pues la gente se quiere mucho por eso. Es vieja escuela, ¿no? Ajá, die and repeat. Es el famoso Get Good. Ajá, exactamente. Y así es el juego. Porque, o sea, me siento súper raro porque ya me había enfrentado a juegos de este tipo que es de... son difíciles y de aprenderte las mecánicas de los jefes y eso. Pero como que con este juego, a lo mejor es como la presión de que, por ejemplo, mi hermano ya lo pasó y cosas así, de que digo, yo también debo de poder. Y que a pesar de que te mueres y a pesar de que te hacen papilla y te dejan hecho mierda porque te desvergan, te dan ganas de volver a intentarlo porque sabes que a lo mejor cometiste un error que puedes mejorar y que puedes corregir y que puedes volver a ser mejor. ¿Me estás diciendo que y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo. Algo así, pero es que a pesar de que te mate, no siento que el juego te maltrate. O sea, no te maltrata, no te paga mal, sino que te quiere enseñar algo. Es un sentimiento muy extraño porque de verdad hoy estuve en el trabajo y lo único que quería hacer era llegar a mi casa, dormir a la niña, y ponerme a jugar Sekiro, ¿sabes? Quiero seguir tratando de ver qué tan bueno me puedo volver, si ya puedo regresar y enfrentarme a esos enemigos que antes no podía. Y no sé, es un sentimiento bonito que estoy experimentando. Entonces, en esas andas apenas llegué con el primer jefe, que es un jinete, y está muy difícil. De hecho, logré como ya descifrar su primera ola de ataques, la primera barra de salud, y ya la primera barra se la quito fácil, pero todavía me falta masterizar la segunda barra con los diferentes ataques, y nada más por eso no lo he podido derrotar, pero... Eso tiene que también cuando logras derrotar a un enemigo que no podías, sientes como esa satisfacción de que lo lograste y de que lo lograste dominar. Aparte, el juego cuenta con elementos de sigilo que si bien puedes no utilizarlos, sí son como muy bienvenidos, sobre todo cuando hay varios enemigos en la zona. Porque cuando empiezas a pelear con uno puede que todos se den cuenta, entonces tratas de utilizar la estrategia para poder que todo sea mucho más sencillo. Y pues tienes un sistema de habilidades, tienes un sistema como de experiencia para mejorar las habilidades, tienes herramientas y no sé, creo que está muy muy bien hecho el juego y lo estoy disfrutando. Muy bien, muy bien. Muy bien. Oye, y tiene toda esta como... ¿cómo decir? La estructura de Dark Souls, o sea, como de juntar las almas, mejorar los puntos de habilidad. Ajá, pero de una forma mucho más amigable porque en el proceso se metió Activision. Okay. Y que lo hace como más amigable para los jugadores de este lado del charco. Bueno, para los jugadores en general, o sea, como que... O sea, está un poco más casual. Ajá, sí, más casuales en sus menús. Ok. En sus menús. Oye, te iba a preguntar, entonces, ¿quién está haciendo Ghost of Tsushima? Ah, es otro estudio, pero se ve genial, ¿no? ¿Sí vieron el tráiler que les mandé? Pues, ya tienen rato, ¿no? Bueno, yo no vi ese tráiler, pero había otros tráilers, ¿eh? Sí, pues sí, había otros tráilers, pero... Tsushima fue anunciado el mismo año que Sekiro, creo. O se llevan un año, no me acuerdo. En el E3, ¿no? Ajá. De hecho, fue en el mismo que hasta nos quedamos de... ¡Ay! Más samuráis. Ajá. Que dijeron que era como el año de los samuráis. Ajá. De hecho, siento que este último trailer de Tsushima, de Ghost of Tsushima, se centró más como en la historia que vamos a ver en el juego. Ok, que Tsushima eres un Ronin y de que tienes que defender el honor de la familia que perdiste. Y no sé, me llamó muchísimo la atención, me gustó muchísimo el tráiler de Ghost of Tsushima. Que es exclusiva, ¿no? Tengo entendido. Sí, también de PlayStation. Ah, solo que no veo el estudio. El developer. Es PlayStation. Ah, no, es Sucker Punch. Sucker Punch, los creadores de... Infamous Second Son. Ah, vaya. Sly Cooper y todos esos. No, o sea, es un juego oriental hecho por americanos, vaya. Uh-huh. Sí, es Es correcto. Estaría interesante porque si se acuerdan, o bueno, si tú te acuerdas, Tito, Naughty Dog, que es el creador de los enormes juegos de Uncharted y de Last of Us. Uncharted, ajá. Ajá, Uncharted. Y Crash. Crash, ajá. Y Crash Team Racing, creo. Sí, y también de Daxter y... Jak and Daxter. Jak and Daxter, exactamente. Uh-huh. Entonces, pues, y este de Ghost of Tsushima son los que crearon Sly Cooper, ¿no? Uh-huh. Entonces es como el renacimiento de esos estudios que hacían esos videojuegos como para... chicos y adolescentes para juegos de adultos, y es como realmente estamos viviendo ese proceso de evolución con ellos. Ahora, este Sucker Punch, ¿no fueron los mismos que hicieron este juego para Xbox? Ay, se me olvida su nombre. Que es muy colorido. ¿Sunset Overdrive? Ajá, ¿no son ellos? No, se parece, creo, por Infamous, no. Por como la movilidad y eso. Ajá. Pero no, ese fue Insomniac, ¿no? Insomniac Games, es correcto. Oye, de hecho, son los mismos que hacen Spider-Man. Y que curiosamente Sunset Overdrive. Van a sacar Sunset Overdrive 2, ¿no? Ah, sí, no sabía, no tenía conocimiento de eso. O está en plan. Es que no me acuerdo si vi el trailer, lo estoy imaginando. Creo que lo estás imaginando. Pero. Está en planes, al parecer. Está en planes. Gran juego, ¿eh? Gran juego. Si te gustó Spider-Man. Sí, lo jugaste tú, ¿tasado? Sí, sí. Yo siempre me quedé con las ganas. Son los mismos. Es Insomniac, Spider-Man y Overdrive es el mismo creador. Sí. Salió para PC después, ¿no? Salió, lo jugué después y la verdad es un juego divertidísimo. Híjole, no sé si salió ahorita, te digo, para PC. Sí, según yo sí, hace poquito lo anunciaron. Sí, para PC está, sí. Está en Steam, es verdad. Pero también estamos tomando en cuenta que es una, o sea, salió después de cuántos años. Sí, o sea, salió muchísimo después. Sí. O sea, fue exclusiva un buen rato de Xbox y ya. De Xbox. Uh-huh. Sí. Así es. Pero sí, es muy divertido, Sunset Overdrive. Pues es como 2013, ¿no? Sí, o 14, no recuerdo. Sí, fue cuando salió apenas. ¿2014? Ajá. Pero de hecho, bueno. Fue el juego de lanzamiento de la consola. Sí, es correcto. Sí, yo también me quedé con las ganas. Es como, era como mi razón para tener un Xbox. Sí, y la neta, sí, gran juego. Me divertí mucho. Muy bien. Bueno, yo ando jugando. ¿Qué ando jugando? Ah, ando jugando Doom. Compré Doom de 2016. Uf, juegazo. Lo vi barato en Steam, creo que estaba como en 119 y lo agarré. Llevo poquito, llevo como no sé, menos de 5 horas, a lo mejor 3 o 4. La verdad, pero es un juego, creo que te lleva como unas 13 horas a acabarlo. Sí, la verdad, pero me encanta el o sea, es un juego que va de punto A a punto B. Pero qué frenético es el combate, o sea. Sí. Y me gusta que no tenga esta muletilla que muchos first person shooters tienen de que te hacen daño, te cubres en una pared y tu vida se restaura, ¿no? Aquí. Claro, sí, vuelve a lo básico, al tienes vida y tienes que buscar o matar enemigos para tener más vida y escudo. Sí, que tienes que. ¿Qué palabra es en español? ¿Desollar? No. Los tienes que desmembrar o algo así para obtener vida, salud. Ajá, sí. Ejecutar. Me fui a la dificultad, a la que sigue de la primera, a la. Es no quiero morir. Y creo que se llama Dáñame o hazme daño. Hacedme daño. Ah, esa es hard, ¿no? No, según yo es normal. Porque después de esa hay otra que es hard. Y después ya sigue Nightmare y Ultra Nightmare. Lo pasé en hard. ¿Huh? Y lo que me gustó del juego mucho es que tiene esta como habilidad para hacerte sentir súper poderoso y al mismo tiempo darte ese reto que necesitas para mantenerte anclado al juego. Como dices, o sea, te hace sentir súper poderoso, pero si tú te equivocas, o sea, el juego nunca es injusto, te hace sentir muy frágil, ¿no? También. Sí, sobre todo cuando ya no tienes vida. Ah, no. Sí, o sea. Sí, me gusta el que también. A pesar de que es un pasillo, pero lo saben ocultar muy bien. O sea, ponen como estas ramificaciones, como secretos escondidos. Yo pasé el segundo nivel y no encontré ni un solo secreto. Y me puse a buscarlos y dije. Qué bien escondidos están, que no encontré ni uno. Sí, sí, están chidos los secretos. Sí, sí, me gusta. O sea, es un dejando un poco de lado la narrativa de, es que esto pasó y por eso estamos aquí, y el infierno, y experimentaron y bla, bla, bla. O sea, el juego es divertido sin esa historia. O sea, las mecánicas son muy, muy buenas. Oigan, ya vuelvo, chicos. Okay, el usar la sierra, o sea, yo me acuerdo que en la secundaria jugaba Doom 98 y hacíamos como una especie de LAN party y jugábamos en la secundaria en el salón. Bueno, más bien, como las máquinas estaban en red, pues era fácil. Sí, se jugar. Podía. Uh-huh. Y pues estaba chido porque pues muchas de las cosas del Doom original están aquí. Está la sierra, está el... Iba a decir el Demogorgon, pero no es Demogorgon. El Demogorgon es de Stranger Things. Pues están las bestias clásicas. Había un mame de cuando salió la portada de Doom, que decían que podía ser la portada de cualquier first person shooter si le cambiabas las letras. O sea, Call of Duty, Tom Clancy, podía ser cualquiera. Sí, sí, está un poco genérica la portada. De hecho, fue tan criticada que tenía una portada reversible, que era como, tenía un pentagrama negro. Y la portada más bonita, en mi opinión, es la de Switch, que es como el Doom Guy. Como que todo rojo y están como, no sé, como 100 demonios atacándolo. Esa portada está muy chida. Sí, la verdad es que es ID Software. Siempre he querido jugar la original. Sí, pues bájalo, por ahí. Ha de estar en cualquier lugar. Que me he tirado. De hecho, también tienen un mame. Luego en Steam cuesta como 17 pesos, algo así. Uh-huh, sí, es barato. De hecho, ¿cómo se dice? Sí, el Doom original, el primero, divertidísimo también. Y tiene la... Antes de que... Antes las computadoras no tenían mouse. Y jugabas solamente con las flechas y disparabas con el control y ya. Y espacio, brincar con espacio y ya. O sea, no podías mover la mira. Y pues también creo que junto con Wolfenstein fue de los juegos que sentaron las bases del Team Deathmatch. O sea, del todos contra todos. Es un gran homenaje a Doom, este juego. Y a su historia. Me gusta que sea... Que esté perro a la chingada. O sea... Esta primera vuelta se la estoy viendo en normal. Pero, ¿qué más hay que decir? Sigue intacto todo, ¿no? Sigue lo de las llaves de colores. Sigue lo de, no sé, si activas algo, obtienes una minigun. ¿Y sabes de qué me estaba acordando? Bueno, la Liga de los Supercuates hizo un... sacó el top de películas de videojuegos. Las peores películas. Y hablaron de Doom. Ya no me acordaba de Doom. ¿Viste Doom con La Roca? Con Dwayne Johnson. Yo no. No, la verdad es que no, yo tampoco. Pero tiene una secuencia en primera persona. O sea, como el juego. Pero sí, es conocida porque es muy, muy mala. De hecho, sí. De hecho, Sonic, la película, lo hace bien, ¿eh? Me parece que sí es de lo mejorcito que nos ha dado. A ver si voy el fin de semana. Vela. La neta es que te la vas a pasar bien. O sea, para nada es un Mario Bros. Nada es tan malo como Mario Bros. Ni siquiera Street Fighter o Mortal Kombat. Y esas son palabras mayores. Sí, no, es que está feo el Bowser. El Bowser de Mario Bros. La película es la peor cosa que existe. ¿El Koopa King? Ajá, es horrible. Es Dennis Hopper, creo. Sí, lo es. Pero bueno, el punto es que sí, el Doom, increíble. Puedes expandir la historia a través de leer los documentos, pero si solamente quieres llegar y matar demonios, lo puedes hacer. O sea, me gusta esta mecánica de que tienes, de que brincas cerca de algo, de una cornisa y te agarras y subes. O sea que... Sí, como muy fluido el movimiento. Como que brincas y te... Y me gusta también el modo Berserk, que matas así, como en un frenesí. Ah, claro, sí, sí, sí. Muy, muy chidito, o sea... conserva sus raíces. Eso es lo que... Y sabe de dónde viene el Doom. Pero bueno, Pues amigos, no sé si quieren agregar algo para este episodio. Chamín, tú andas diciendo que andas instalando Minecraft. Ya lo instalé. De hecho, ahorita todo estoy checando a ver qué le falta. Le faltan algunos drivers. Por ejemplo, el mousepad no. ¿No te lo detecta? Sí funciona, pero no detecta el scroll. Ah, ya. Sí, el doble clic y eso, ¿no? Pues el scroll que haces con dos dedos. Ajá. No lo detecta y varias cosillas. Necesito ver qué más necesita instalársele. Pues ya son puros drivers ahorita. Y ya los programas ya luego veré. Muy bien. Pero ya regresó, es lo bueno. Qué bueno, que te habías quedado sin compu, ¿no? Pero ya, ojalá puedas respaldar tu información. Sí, a ver si sí sale. A ver si sí se puede salir. Pero según yo sí. Sí, sí, o sea, todavía tienes tu disco duro viejo. Sí, ahí está. Nada más que me hizo el cambio y me instaló el Windows en el nuevo y todo eso. Mi cuñada no traía el adaptador SATA. Ah, ya. Yeah. Entonces no pudo checar eso. Oye, según yo tienes... Estamos en la uni cuando tenías esa compu todavía, ¿no? Desde que tienes esa compu más. Pues esta compu está conmigo desde el 2013. ¿13? Uf, oye, ¿tiene 13, un buen rato? 13 o 12 más o menos. Sí, ya tiene su rato y no era del... O sea, no es del año. O sea, no la compré en saliendo luego la computadora. Tenía ya su tiempo en el mercado. Guau, yo pensé que tenía menos. No, sí, pues ya duró más bien. Sí, te he aguantado. Está bien, hasta que truene. Sí, nada, mira, aquí está el driver del mousepad. Bueno, muy bien, pues despidamos este episodio. Gracias, Chamin, gracias, Af, Atomo, Edith, muchas gracias. Gracias. Buen episodio. Gracias. Cortito, pero conciso. Bueno, ¿cuál cortito? Ya llevamos hora y media. Sí, no, nada cortito. No, es que te acuerdas de esos episodios. Hay uno de tres horas y media que es de verga, güey. ¿A qué hora se acabó eso? Como el retorno del rey. Extendida, sí. Como las de Harry Potter. Pero bueno, está bueno. Pues esto fue el Bonnet Podcast 227. Uf, la que sigue. Uf, no tienen ni idea. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Again, I double dare you, motherfuckers!